Acontecimientos en el sector, hubo bastante movimiento en las calles de Villa Allende, en un marco que lo trae Río Cuarto, Mendoza, desde las noticias, ¿no? En aquello que tenía que ver con saqueos. Y esto es como que se fue viralizando y aumentando. Y en el día de ayer la policía se ponía en prevención desde temprano, desde el mediodía ya lanzaba una alerta por posibles saqueos o movimientos en redes sociales. Extraño, cosa que se fue consolidando la noche, Fede. Sí, repasamos recién los títulos. Hubo más de 20 detenidos por intentos de robos en algunos supermercados y comercios. Esto siempre hablando de Córdoba capital. Como decimos, Tucu, se ha viralizado algunos audios, algunos videos en redes sociales. Y bueno, obviamente la preocupación, sobre todo de los vecinos, de la vecina, pero sobre todo del sector del comercio. Está con nosotros del otro lado de la línea Renato Panetta, de seguridad de aquí de Villa Allende, para profundizar un poquito esto y sobre todo llevar tranquilidad. Renato, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, hola, hola, gente tuya. Bueno, muchas gracias por el contacto, Renato. Charlábamos con vos hoy tempranito, ¿no? Sobre, bueno, esta viralización de algunos audios, de algunos videos, algunos hechos puntuales que hubo en Córdoba capital. ¿Qué se sabe de todo esto y si hubo algo aquí en Villa Allende? Mira, más que nada, transmitirte a vos y a la audiencia. Acabo de salir una reunión acá en lo que es el Ejecutivo de la Municipalidad, donde ha participado la gente de la policía de la provincia, la gente de gendarmería, buscando estar en la calle. La idea puntual es el acompañamiento al vecino, reforzar todo lo que es el tema del patrullaje, debido a esta viralización, sobre todo de audios, que lo único que hacen es generar pánico y miedo en la gente. Si bien hubo algunos movimientos acá en zonas próximas a Villa Allende, en lo que es la Donato Álvarez, se ha visto mucha presencia policial, que eso es importante. No hay que compararlo con hechos de años anteriores, en donde la situación que se vivió, la dramática situación que vivieron muchos comerciantes, fue justamente por un paro policial. Ahora la policía está presente. Estamos trazando lineamientos acá en Villa Allende para reforzar con gente de gendarmería, y tenemos todo lo que es el centro de monitoreo y los móviles de seguridad ciudadana también dispuestos para el patrullaje y la prevención. Uh-huh. Renato, nosotros podíamos observar anoche y hoy a la mañana, bueno, mucho movimiento, mucha inquietud y preocupación en algunos grupos de WhatsApp donde están los comerciantes y demás. Es importante esto que vos decís, Renato. Aquí no ha ocurrido nada en Villa Allende, en Sierra Chica, y se está trabajando para, bueno, prevenir cualquier cuestión, ¿no? Exactamente, tal cual vos lo estás diciendo. Acá en Villa Allende no hemos tenido ningún hecho que altere la tranquilidad de la noche. Incluso ahora sí hay esta viralización, la incertidumbre y hasta por ahí miedo en algunas personas, ¿viste? A que puede llegar a ocurrir nada, pero estamos trabajando, ¿viste? Estamos trabajando, estamos muy cubiertos con lo que es el tema de, muy atentos con lo que es el centro de monitoreo y con los móviles de seguridad ciudadana que están patrullando cualquier situación. Está bueno, Renato, lo que marcaba recién, ¿no? No hay que compararlo, porque cuando sale la palabra saqueo y se coloca en agenda, uno rápidamente lo remite a esas jornadas críticas, cuando la policía había llevado a cabo una medida de fuerza, estaba de paro. En este caso, vos lo decías, la fuerza de seguridad, lejos de esa situación, están muy activas. Yo pensaba y te lo quería preguntar a vos, si también lo vienen analizando. Hay algunos hechos delictivos que por ahí uno los puede entender producto de una situación crítica a nivel social, a nivel económico, pero da la sensación que también hay otros vinculados a lo que ha ocurrido anoche, que están operados, ¿no? Que tienen otra particularidad, otra razón de ser, ¿no? Bueno, con esto que vos me estás diciendo, puntualmente los hechos que ocurrieron en Río Cuarto fueron hechos no de gente que está pasando necesidad, fueron delincuentes. Fue una situación orquestada, organizada, donde se pusieron de acuerdo para salir a robar directamente. Claro. Por eso, bueno, ahí creo que ha habido 17 detenidos, me parece, ahí de Río Cuarto. Pero nada que ver con una necesidad que por ahí pasa mucha gente. Uh-huh. Nada que ver. Esto está bueno también remarcarlo, Renato, porque muchas veces hay intereses y sectores que quieren generar un cierto malestar en la sociedad, crisis, exacerbar ciertos sentimientos que hay en la calle, ¿no? Sí, tal cual lo estás manifestando vos, pero lo importante es que la gente, el vecino, tiene que saber que hoy por hoy, que se sienta acompañado, porque no me cabe duda que la policía va a estar a la altura y vamos a colaborar con todo lo que haga falta de acá en el área municipal. Como te digo, el centro de monitoreo está trabajando a destajo, atento a cualquier situación anómala que podamos observar con respecto a este tipo de situaciones, lo mismo que la móvil de Seguridad Ciudadana, y prontamente la gente de infantería de Gendarmería, perdón, se va a poner a disposición. Renato, agradecerte lo minuto y la última cortita, si alguien ve algún hecho delictivo, ¿hacia dónde rápidamente se tiene que comunicar aquí en la villa? 911 y si no al 103, cualquiera de las dos líneas. Son líneas de emergencia que le van a tomar la información y van a saber direccionar los recursos para poder dar respuesta. Renato, muchas gracias por los minutos, como siempre. Te mando un abrazo a vos también. Renato Panetta charlando con nosotros. Acababa de salir de una reunión importante, nos había comentado, con gente del Ejecutivo Municipal, policía, gendarmería, a estar atentos, pero él mismo le bajaba por ahí el precio, la cuestión, la espuma, es decir, han ocurrido algunos hechos, pero ha sido en Córdoba capital y han sido orquestados, ¿no? Esto que pasaba también en Río Cuarto. Sí, y después también tener mucho cuidado, ¿no?, en los conceptos que usamos para hablar de este tipo de hechos, porque me parece que no deja de ser un hecho delictivo, más que saqueo, yo lo catalogaría como un robo, ¿no?, a propiedades privadas, a comercios, porque es verdad esto, el concepto de saqueo nos lleva a otra época, a otras situaciones, entonces creo que tenemos que ser también cuidadosos y medidos a la hora de hablar de esto. Sí, quieren robar. Esa es la historia, ¿no? 32 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Con entrevistas justamente con personas que están en el tema, que transitaron la noche de anoche. Bueno, llevarle tranquilidad sobre todo al comerciante que estaba al pie del cañón, se puede decir prácticamente, en la zona de Argüello. Sé que hubo muchos comerciantes en sus locales cuidando de que no suceda lo que ya sucedió una vez, ¿no? Así no, y la preocupación es absolutamente válida, ¿no? Sí, claro, y lógica. Más teniendo en cuenta, yo vuelvo a poner bajo la lupa el tema de las redes sociales, porque hoy rápidamente un audio que alguien le mandó intencionalmente a otra persona, pero se viralizó en cuestión de minutos nada más, segundos te diría. Y claro, te llega por acá, te viene por acá, te entra por otro lado y entras en el pánico, está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? La verdad que sí. 33 de las 10 en todo el país. Estás en la radio que nos une. Te contamos lo que sucede, volvemos a canciones. Hasta las 13 hacemos Anexados. y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tienes que seguir la función. Es una fiesta lo de hoy, donde se juntan